Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. En el día de la fecha, estoy del otro lado de la pecera, los chicos están adentro del estudio por cosas de causas mayores, estoy tripulando la nave, es el programa número 26, estamos haciendo un sorteo, que ya cerró el sorteo, que hay 26 inscriptos y 26... No, hay 26 más 1, pero 26. Y Monfus cumple el año el día 26 de diciembre, así que mándale un saludo. Si nos seguimos por la lógica de Hollywood, Monfus tendría la clave para alguna catástrofe natural. ¿Dijiste Da Vinci, puede ser? Sí. Bien, ¿no quieres hacer anuncio del logro? Sí, logro desbloqueado. 1000 me gustas en Facebook. ¡Mil diez! Tenemos. Te tiraría aplauso, pero te tiro esto mejor. Mientras mis compañeros empiezan a hablar algo de distintas cuestiones, de qué personas son distintas cuestiones, damos inicio al programa número 26 de Gamer Combate. Me están pidiendo aire, aquí tienen el aire. ¡Uy, tengo aire! ¡Mira! ¡Qué lindo! Bienvenidos al programa número 26, en el que voy a presentar a mi derecha a la persona que está en la silla cómoda, que es el señor Chacho. Qué lindo. Hola, ¿qué tal, Chacho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Le copiaste la frase? Sí, obvio, porque estoy en su silla. Ah, de verdad. Ya lo establecimos eso. ¿En qué momento definimos que vos tenías esa silla? ¿Viste que en un momento yo te dije que íbamos a tomar la radio? Esto sucedió. Mira, ¿dónde está Jafi? Mira, ¿dónde estoy yo? Es más, tuvimos que matar a Fidel Castro para esto. No. Bueno. Antes de que me saquen del aire, voy a presentar al que tengo a mi derecha. Es Agustín, alias Magic. Bueno, buenas tardes. El último programa del año. Qué lindo año ha sido este, la verdad. En este espacio, con esta gente. 600 me gusta desde marzo hemos tenido, ¿eh? Claro. Un cáncer terrible, una explosión de me gustas. Y bueno, continuando esta mesa redonda, tengo acá a mi derecha nuestro pequeño fanático de Nintendo, como nos gusta molestarlo, Monfus. Ni siquiera tengo la Wii ahora. Tienes que devolver. Autocompletar. Bien. Buenas tardes ya, porque ya estamos en verano con el calorcito, pero por suerte hay aire acondicionado. Quiero decir rápidamente dos noticias, porque hoy estuve la PlayStation Experience, que realmente nos tuvimos que perder. Yo en el camino no pude ir las noticias. Una noticia muy buena para los fanáticos de Last of Us: se mostró el trailer de Last of Us 2. Parte 2, perdón, además. Como el padrino. Como sí. El padrino. No sé, no quisieron gastar tipografía, como dijo Magic, para el 2. Y la otra noticia que a mí me emociona más, también en Naughty Dog, creo que lo están haciendo ellos también: la remasterización de la trilogía inicial de Crash Bandicoot para PlayStation 4. Podría haber sido uno nuevo. Nah, igual, a ver, si eso pega, sé que va a salir uno más. Quiero anunciar que ha llegado la persona que tiene la risa fuerte del programa, el señor que mide, a todos nos saca al menos media cabeza. ¿De qué? de altura. Bien, sí, bien, está bien. El señor Gustavo Noticias Lemos. Está llegando muy lentamente. Está tomando su tiempo, ¿verdad? Jo, jo, jo. ¿Cómo le va a la querida audiencia? ¿Te enteraste? ¿Qué pasó? Llegamos con las mil me gusta. Sí. ¿Te enteraste? ¿Qué pasó? Tu hermana me gusta. ¿Qué pasó acá, Jafi? Está... Lo sentamos... Una pared nos separa. Una calle me separa. No me acuerdo. Bueno, de que no hay. Te pusimos en penitencia por querer tomar el programa. Es más, mira, mira. ¿Qué? ¿Se sacó las lentes, boludo? No, no. No, no. Se puso la gorra de Fidel. No, no. Sale foto. Sale foto. Así que ahí les pasaremos por el Instagram o Facebook ahí la foto de Fidel del otro lado. Que ya que estamos, podemos decir las redes sociales. Ay, nos pueden contactar como Gamer Combate en Facebook, Twitter y YouTube. Sino también está el Instagram como Gamer Combate. Tenemos la lista en Spotify también. También tenemos Spotify. Tenemos todo. Tenemos todo lo que quieren las guachas. Y el número de WhatsApp, por lo que si nos quieren mandar preguntas, Gustavo. El número de WhatsApp sería 2615-000-180. Repetimos nuevamente, 2615-000-180. Así que ya saben, si nos quieren contactar, nos hablan por ahí, nos mandan un mensajito, un che, un saludo, un felicidades, último programa del año. Lo que quieran. Claro, feliz Navidad. Y bueno, estén saltando para el sorteo. Esténse atentos porque se viene el sorteo casi al final del programa, así que ahí vamos a decir los ganadores. El ganador. De un hermoso control de Xbox One. Por la gente de Cool Games. Así que un saludo. Un lugar de juegos. Me acaba de avisar Alexis John, un amigo, 12 me gusta, llegamos. Si vos bien. Además, si no nos sacan del aire, llegamos a los 2000, seguro, hoy. Estamos como piña. Antes de que nos olvidemos, en realidad yo quería presentar al que está en los controles, que ya lo presentamos como el Mr. Barba, al que le faltan los dulces. Este es Revolución, la reencarnación de Fidel. Ahí está. La mano la tiene. Este es Revolución, Jaffi en los controles. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Te autobardeaste? ¿Sí te autobardeaste? Me censuraron. Sí. Está bien. Bueno, está bien. Le dieron una consola, entonces está probando todos los soniditos. ¿Tenés algo del señor Miami? Por lo menos nos vimos todos. No. Estamos con Nene con Chiche Nuevo. Cortaste toda la luz. Acordate que tenemos. Empezamos el programa. No hay noticias esta vez. Dijimos del PlayStation Experience. Un par de cosas que hubieron. Que se anunció el parque temático en Universal de Nintendo. Quiero decir una noticia que no es un tanto bueno. ¿Vieron lo que pasó? El estrellato del avión de los chapecoenses. No, bueno, FIFA 2017 hizo como una típica conmemoración en su juego. Y está como por elegirlo el equipo, el logo, todo eso del chapecoense. No. El teléfono, no. Así que bueno, muy bueno el gesto que hizo EA Games. Con respecto a lo que es estos jugadores chapecoenses, bueno, sentido pésame para él. Una tragedia. Para bien, para pues, poner un tono un poquito más alegre, empezamos con la sección, tiene algo más que decir, mandar saludos, es el último programa, el programa número 26, acuérdense que el 26 de diciembre cumple 26 años, 666, todo... Sí, sos el diablo. Sos el diablo, sí. Si me permiten, queremos recordar que es el último programa del año, hemos tenido 26 programas a lo largo de esta hermosa radio, este hermoso espacio, que nos supieron dar a principio de año, agradecemos... que nos hayan dado el espacio. En marzo más o menos volveríamos, seguramente. Si todo sale bien, estaríamos volviendo en marzo, porque si no, nos encantaría a nosotros. Le pedimos a los oyentes que si no hagan protesta acá delante de la UTL. No, quilombo. Además, yo le puedo dar la dirección del dueño de la radio, me drama. No fomentemos esas cosas. No fomentemos esas cosas, exactamente. Sí, les parece... No, no me parece. No. Perfecto, entonces te comento que este programa se está transmitiendo en el local Cool Games, que mencionaron más temprano. Tu lugar de juegos. ¿Se acuerdan la dirección del local? Si me das 2 minutos. Es en Galería Thompson, sobre la calle San Martín. Es en el... Local Venus. Local Venus 13. Sí, el número 13, en Planta Baja. Bien. En una esquinita, tiene, escucha el programa, tiene un cartel de nosotros, también del juego que hicimos con Half-Life Fall Zero. Son unos capos, le mandamos saludos a Lucas, a todos los que están trabajando ahí hasta ahora. A Jera. A Jera, obviamente. Oh, deliciosa Venus. Eso quería decirlo más. Tenía que decirlo. Ah, cumplido con tu cometido. Pero no importa, no. Queremos agradecer a todos los oyentes que hemos tenido este año. Sí, queremos agradecer a toda la gente que nos dio el me gusta, que nos estuvo comentando. La gente de Checkpoint fueron los últimos que nos dieron los me gusta, los que nos quedaban. Así es, le mandamos saludos a la gente de Checkpoint, a Guille, a todos aquellos que no pueden comer tortita allá en Buenos Aires. O sea, a Guille, a Tescor, a Petro. Y a los que comen tortita como Juli Villanueva, que también compartió la publicación, nos estuvo ayudando. Bien. Y la odio porque tiene Final Fantasy XV también. Sí, también. Calilla Gui, que nos va a Brasil, le mandamos saludos. Nicolás Isabeta, que también hay nos... que hacer un cross. Un cross. Oh, hay que hacer un cross. ¿Un crono cross? Un cross. Tenés que jugar el cross. Tenés que hacer un croquis. No, yo creo que hay que hacer algo porque acá estamos como peleándonos nosotros contra el tipo que está en el control. Sí, porque no peleamos todo hacia allá. Es como jugar al volei, pero así contra uno, así. El padre contra la pared. Igual lo interesante es que acá tengo mucho sonido, efectos y todas esas cuestiones lindas. Yo no puedo tocar un botón y sacarte. ¿No querés traer la consola acá adentro? Eso puede ser suena a nosotros si quiere. Claro, puedo hacer tranquilamente todo. Si les parece, nos vamos a la primera sección de Gamer con Mate. No. En la que Magic PC Master Race nos estará haciendo un resumen de las secciones de Cultura Tech, que son dos, que tuvimos en el año. ¿Les parece? Bien, Julia dijo que vayamos a jugar a su casa Final Fantasy XV, por lo que dijo Chacho, así que... Y bueno, hola. Y Hafid, quiero decirte algo. ¿Cómo repetime? No te puedo creer que me tuviste que bajar la cortina para que te dijera ¡sácalo de ahí, carajo! Señor coronel. Comandante. Comandante. Ahí nos vamos. Vamos. La gente estaba hablando de que alguien va a pagar una cerveza y yo le pregunto por qué, si estamos en Cultura Tech, ¿de qué están hablando? Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de los dos Cultura Tech que hemos tenido. Básicamente ha sido todo el tema de Game Streaming y Low Spec Gaming. Uh-huh. Que no sé si alguien tiene algún voto de con cuál quieren empezar. Espera, el de Low y cuál es el otro. Low Spec Gaming. Hijo, y Game Streaming. Bien, el de Low, quiero ver si me anda, porque Chacho se compró el Fallout 4 hace poco, quiero ver si puedo hacerlo andar en mi máquina, porque por base ya no me anda. Pues yo creo que sí, ¿eh? No, me fijé en ¿cómo se llama? El Canel Ronit. Me dice que no. Aunque bueno, no importa, me dice... tenemos una posibilidad. Podemos pedirle a Gerardo que te preste una placa de video. Ah, no tengo problema. No. Yo ahí tengo esponso hasta los fines de mi vida. Grande, Cool Games, tu lugar de juego. No lo prometiste para nada. De todas formas, nunca tenés que confiar en Can You Run It. No, es verdad. Claro, Aina me decía que no mandaba, en un momento no anduvo. Para los que no sepan, Can You Run It es una página web que te permite, analiza tu computadora, ve los requerimientos que tenés y te dice si podés correr el juego o no. Pero siempre te los tira un poquito más abajo, cosa que si te falta un poquito de placa de video, te dice, che, la podés comprar acá. Pasa que todo tiene, claro, aparte todo tiene mucho que ver, porque por ahí podés overclockear un poquito tu PC, sacarle un poquito de mugre, que también sería muy bueno que lo hicieras. Era tu computadora, te aviso. Pero yo te la di limpia. Sí, dale, con el ventilador que no vive. Bueno, vamos a hablar entonces de home streaming, porque estamos hablando de otra cosa. Sí, bien. Como para redondear un poco lo de Lost Play Gaming, empezamos por ahí. Básicamente es un canal de YouTube de una persona que tiene experiencia en desarrollo de videojuegos, y obviamente también es gamer, que se encontró con ciertas dificultades a la hora de jugar algunos juegos. Y no tenía plata para comprarse otra consola, otra PC. Claro, y a veces que eso, tenía una PC que te anda 20 FPS, bueno, como andan las consolas por ahí, pero es mínimo. Era como una Wii. Básicamente, como no le corría el juego, decidió modificar así el mínimo, dijo, ni en mínimo anda, quiero ver un poco menos, sí. Decidió dar el siguiente paso. ¿Cómo que iba a ver un poco menos? Quiero ver un poco menos gráfico. Quiero ver un poco menos. Sí, porque eso básicamente te tiras la bandina en el ojo y está. Es como lo que dicen que la zanahoria te mejora la vista, pero si te metes una zanahoria en el ojo no ves nada. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, quiero mandar un saludo a Daciel, que me está diciendo que con una ATI 6670 o una DL7 250 equivalente más 8 GB RAM, sí necesito plata. Tengo 500 pesos en mi bolsillo, tengo más. Explica cómo. El dinero se intercambia por productos y servicios. Vamos a una cosa. Es la primera vez que escuchamos que Monfu se apaga una cerveza. ¿Qué? Y nunca paga casi nada, así que bueno. ¿Qué? ¿Cómo que no? Voy a apagar la cerveza. Bueno, para terminar de redondear un poco esto de Lost by Gaming. Bueno, esta persona de YouTube se encarga de modificar los archivos y te hace ciertos tutoriales para enseñarte cómo bajarle más de lo posible a los juegos, cómo sacarle sombras, filtros y un montón de cosas que hacen que el juego se vea bien, pero hace que el juego no ande en computadoras malas. Así que bueno, lo pueden buscar como Low Spec Gaming, va a estar en el nombre del programa en Facebook. Bueno, este chico, creo que fue él el que pudo correr The Witcher 3 con una computadora que solo podía correr Witcher 1. ¿What? Claro. No, no. Y se veía bastante parecido al de Witcher 1. Sí, era casi igual. Yo me acuerdo cuando jugamos a Alien Ball, que estaba el fin de semana gratis, que lo pedíamos todo como si fuera una plastilina. Hola, ¿qué tal? Yo me acuerdo que... apareció el Happy. Yo me acuerdo que lo estuvimos jugando... a mí me andaba, era un cuerpo así, hecho de plastilina, pero por alguna de esas razones yo altavié y en un momento se veía todo recontra pixelado, pero me andaba super fluido. O sea, llegaste a los 60 FPS. Sí, además, la iluminación te sentías Master Race, así te salía el jopito. Pero todo, esa solución también me la pasó a mí, tenías que altaviar el juego para que anduviera más rápido y se viera así. Qué buen juego. No. Bueno, y se lo dejamos terminar de hablar, porque sí, pero yo me interrumpí para hacer algo que tenía que ver. Bueno, básicamente eso, van, lo buscan. De hecho, he estado... tengo muchas ganas de probarlo, pero bueno, en mi PC como que no me sirve. Que... Bueno, continuando un poco, el segundo tema que hablamos en los Cultura Tech fue el game streaming, un tema que estuvo bastante bueno, tuvo mucha repercusión, nos mandaron mensajes haciéndonos preguntas y todo, parece que, de hecho, fue nuestra primera llamada a la radio que tuvimos. Sí, ¿cómo recordarla? Lo recuerdo como si fuera de... Una cálida tarde de sábado. Así que, bueno, básicamente game streaming se divide en dos. Uno que es el home streaming, en casa, y el cloud gaming. Por favor, deje de concentrar a Magic. No, me dejen concentrar. No, pero ese boomerang tenés que mandarlo, por favor, a la página de Facebook, porque si no... Al Instagram. Bueno, redondeando home streaming y cloud gaming. Home streaming es utilizar una computadora en tu casa de servidor y otra para... para jugar. ¿Por qué no usamos la computadora de alguno de ustedes para usar eso? No, es claro, que justamente lo que necesitas son dos computadoras. Claro, una que lo que te da es lo que te, una que te da es el... Bien. Claro, una funciona de servidor que básicamente realiza todo el procesamiento del juego, que es la que tiene que tener la placa de video, o sea, una que tiene que ser la computadora polenta, así que se la rebanca. Y esa es la que, o sea, vos estás hablando de la que vas a usar para procesar, digamos, la imagen, o la que vas no, a usar para... No, esa es la que procesa el juego. Ahí está. No la imagen. La otra, que puede ser una computadora que... con que corra video, ya está, o sea, que te haga un video, que tenga un buen procesador, en realidad. Eso, ahora, con que andes, ya lo puedo usar. Ahora que Chacho se va de vacaciones, podrías usar eso, dejarla prendida todo el verano y yo la uso. No, te explico, yo la voy a asegurar y la voy a cerrar y le voy a poner contraseña. Voy a entrar a tu casa y que la voy a romper, aquí sí, no puedo. Igual eso es en red local. Ah. En red local, eso... Claro. Por ejemplo, vos puedes tener tu computadora... en alguna habitación, por ejemplo, una oficina o en tu pieza, y decir, che, tengo un tele así nuevo en el medio del living, quiero jugar en el Mortal Kombat en el living. 4K, así, claro. 4K. Y la computadora la tenés en la otra pieza, así, es un bajón trasladarla, conectarla y todo eso. Directamente le conectás poner una notebook al tele, abrís los dos juegos en home streaming, y jugás en la computadora que no se banca el Mortal Kombat, pero el procesamiento lo hace la que sí se lo va a bien. Por ejemplo, esto pasaba en la esta consola, la Ouya, que vos podías pagar para jugar al Batman Arkham City. Online también lo hacía eso. Claro, pero eso no es home streaming. Eso es cloud gaming. Claro. Que es el siguiente paso que vamos a explicar. El cloud gaming es un algo similar, solamente que la computadora... polenta, no está en tu casa. O no es tuya, porque no tenés plata para comprar dos. ¿Yo? Claro, es una computadora de un servidor, ponerle Nvidia, PlayStation, tiene esa computadora. El PC Now es el sistema así. Y si no me equivoco, creo que Origin también tienen algo similar. Mm. Donde básicamente, como que alquilás esa computadora polenta, si pues querés hacer como streaming, pero te falta la computadora polenta. Mm-hmm. Entonces, como que la alquilás. Pagás ponerle una suscripción por mes, tenés X cantidad de juegos, podés comprar juegos exclusivamente para eso, que uh-huh. Si no pagas la suscripción mensual los perdés, obviamente. Sí, porque básicamente no tenés acceso, es como que claro, es como compraste que un terreno pero no puedes pasar la puerta, no te sé. Quedan en la cuenta, pero si no pagas la suscripción mensual no. NTA. Claro. No. Que básicamente, bueno, el procesamiento se realiza en esa computadora, el que está en la nube, en internet, y a nosotros nos llega nada más que la imagen. Uno la agarre, por ejemplo, si tiene conectado un joystick o algo, esa computadora en la red recibe todo, cada vez que apretamos X, cuadrado, mover el mouse, lo que sea, lo recibe y te devuelve la imagen ya procesada. Entonces, tranquilamente, una computadora, si no quieres comprarte una super PC, es una buena opción a costo de usar de tener una buena banda ancha de internet. Está bueno, pues por ejemplo, hay mucha gente que le gusta jugar en notebooks y no quiere una PC de escritorio polenta para todo el juego. Es una alternativa para ahorrar espacio. Sí, la pones debajo de la cama, ¿viste? Como todo lo de Sprayet. Siempre sí. Que te entra debajo de la cama, lo pones ahí y con eso. ¿Cómo habrás comprado cosas de Sprayet, vos, que estás enamorado? Yo no, chico. ¡Llame ya! Pero se fantaseaba mucho con eso igual. Epa. ¿Y las que salían ahí? Quiero, no sé si era puntualmente cloud gaming como te estabas explicando vos, pero algo parecido pasaba con Titanfall 1, que no te pedía tanto en la PC, o sea, no sé si una cafetera lo podía correr. Te pedía, pero que lo notaras al juego, pero claro, no lo notó. Pero tenía un montón de procesamiento en los servidores y esa era su, digamos, con eso salían a defender de por qué sí o sí necesitabas internet para jugar. Uh-huh. Y lo que tienes es que los juegos online casi todo, o sea, tampoco te pueden poner mucho procesamiento porque te puede bajar los FPS, lo cual en un shooter es pésimo. Es muerte. Sí. Y segundo, que todos los juegos online, la mayor parte del procesamiento está en los servidores, tiene que procesar cómo se van moviendo todos los... O sea, ¿quién mata a quién? Porque muchas veces, no sé si le ha pasado, que por ahí tiras un tiro, igual que mataste, te termina matando antes de que tu bala vaya al otro. Entonces, todo lo que es disparo, eso también se debe realizar en el servidor. Monfu juega con bajo FPS, entonces. ¿Sabías que me ibas a guardar? ¿Sabías que ibas a pasar eso? No, él vive en una casa donde no existe el mouse. el Overwatch Watch con el Reaper le sale de varios a ustedes. Titula mejor jugada de nuevo. Obviamente Reaper es el personaje para los mancos, justamente. Claro. Porque tiene una escopeta, aparece al lado. Y, claro. Igual, ojo, ponele, yo estaba jugando en una... bueno, en la PC demo, que él, digamos, le costaba y qué sé yo, y justamente por eso elegí un personaje que dispara cosas y explotan porque, claro, porque no podés. En la, claro, en la PC de Magic, obviamente, te... Sí, no, corría 60 FPS y era la gloria. Y re fluido, sí. Y quiero mandar un saludo a Carlos Fernández, que también estuvo jugando esa vez con nosotros. Y lo curó bastante. Y yo, había otro también que no pudo, que tuvo un problema, no me acuerdo quién era el nombre. Sí, yo. Sí. Ah, ¿no? No, no me anotamos el nombre, lo perdimos. Sí. Le mandamos un saludo. Un saludo. Sí. ¿Vos si que... me quedo un segundo, lo busco. Sí, sí, tomar mucho mate puede hacer que surjan estas cosas, estos problemas. Sí, sí. Bueno, como para ir más o menos cerrando el tema de game streaming, me acabo de acordar que PlayStation 4 tiene game streaming y puedes jugar por el juegos de PlayStation en PC mediante esta forma. Entonces, por ejemplo, si querés jugar a Last of Us, o ahora que justo se va a estar por venir el 2, claro, o querés jugar al Crash Bandicoot, al NAC, Crash Bandicoot. No, igual los últimos todavía no están ahí, pero juegos más clásicos como los Uncharted, y todas esas exclusividades como el Red Dead Redemption, que se me joden porque no lo podía jugar, y también te con la Xbox, ¿tú vas a poder? Que estaban descargando, te compré un televisor o te venía a mi casa y lo hiciera. Que Xbox, bueno, One S te permite ahora, por ejemplo, los juegos de PlayStation 4 teniendo una PlayStation 4 jugando juegos en Xbox One. Igual una buena opción para la gente de PC que quiere jugar estas exclusividades de PlayStation, sin comprarse la consola. Claro. esto de hecho, el cloud gaming dicen que es el futuro de lo que va a ser el jugar. O sea, lo importante para que vos en tu casa tengas o un buen tele, algo que te reproduzca los frames más rápido, pero todo el procesamiento lo vas a alquilar. Sí, Sony creo que va a tirar, porque Sony tiene la maquinaria para hacerse los televisores y ¿cómo se llama? Xbox tiene el tema de la PC, que es donde el sistema operativo más usado para jugar es Windows. Sí, y aparte Nintendo va a ser Nintendo postulado. Les conviene mucho más porque no tienen que gastar tanto en hardware, o sea, no tienen que ni distribución ni nada. Hacen los servidores y te dan el servicio y chao. Se olvidan de distribución, de promocionarte la consola, que venderte los joysticks. Chao, se ligan un montón de cosas los flacos. Hacen bastante bien. Le mandamos un saludo a la persona que no nos acordábamos el nombre, que era Casper Ortiz, que estuvo jugando en... No, no lo pudo. Quizá meterse, estuvo como espectador y no sé por qué tuvo problemas de que vivía y venía. También le mandamos saludo a Cristela, que hoy no está, pero no importa, le mandamos saludo porque estuvo durante 25 programas seguidos. Claro, bueno. No, pero faltó 26, ya está, no cuenta. Es buen número. Ahora, si me disculpan, permiso. Tienes que volver. Sí, yo te diría que fueras a la consola y te quedaras porque te la están por sacar, me parece. Sí, subimos. Para. Programa número 26 y llega la novia de Jaffi. ¡No! ¿Te trajo comida? No, trajo comida. No trajiste esa comida. Esa es la pregunta. ¿Hay comida? No. ¿Dónde está el bizcochuelo? La puerta está por ahí. No hay problema. Se terminó todo. Cabe destacar que acá faltaría la novia de Chacho, nomás que lo pase a buscar, pero dentro, cuando empezamos los cuatro, me da miedo. Empezamos a elaborar y nuestras novias empezaron a traer comida acá al estudio. Así que ahora le tocaba a Jaffi, que nunca pudo venir, la novia de Jaffi. Así que hoy es el día, el último día, cumplió. Muy bien. Así que ahí, después de mandarlo al frente de Jaffi, creo que es hora de pasar a la siguiente sección. Si querés, hacemos tiempo, no hay problema. No, nos vamos a la sección, a la tanda y volvemos. Vale. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Sección actual, les comento también a mis compañeros que andan debatiendo, les vamos a comentar qué estuvimos viciando en este año y además les vamos a comentar cuál fue el mejor juego que viciamos, así el que la verdad que nos cambió la cabeza, nos encantó que no nos arrepentimos para nada. Un solo juego, y se lo recordamos también a Gustavo, que le encantan todos los juegos por igual. Ahora les voy a dar aire, chicos, algo que quieran comentar. No los de aire, no nos de... ¡Ay, tengo miedo! Vamos a hablar de los mejores juegos del año. Sí, exactamente. Antes de empezar la lista de cada uno personal, que vaya revisándola. Ojo, los mejores juegos que hemos jugado, sí, que hemos jugado del año. Pero antes de eso, ayer fueron los VGA, los Video Games Awards, que me enteré que hace un par de años... Los Video Choreo Awards. En bueno, realidad, dicen VGA también. VGA. El problema es que ahora, hace un par de años, empezaron a ser independientes, que me enteré por el programa, la transmisión de ayer, que fue financiado por Rockstar para que fueran independientes. Cabe recordar que vos la viste un día tarde, porque fue antes de ayer. Sí, claro. Verdad. Eso, ¿financiado por Rockstar o por Blizzard? Fue el jueves de la noche. No, después de el jueves de la noche fue. Entonces vamos a mencionar rápidamente quién salió mejor en cada sección. Otro me pareció más estúpido que hayan salido, pero bueno. Mejor Vamos a debatir el último. Mejor eSport Game ganó Overwatch de Blizzard. ¡Ja! Pará, ¿y cuál era lo contra quién estaba jugando? Hagamos una cosa, yo menciono rápido, si ustedes quieren que mencione otro me lo dicen. Bien. Bueno, ya me he mencionado Dota 2, League of Legends, Counter Strike Global Offensive y Street Fighter 5 ganó. Sí, le gana el Overwatch, sí. Para mí sí. Sí, mejor, sí. Él lo dijo. Contra el Counter, sí. Che, menciono mejor y equipo de eSport. Y contra el Dota también. No. Menciono mejor equipo de eSport. Listo. Ganó igual que listo. No, claro. No, mejor jugador de eSport no me interesa. Ganó Colcera, no sé quién que la fue. Mejor... Aparte, no sé si será. Cada un Nine tiene equipos en el Dota, en Overwatch, en todo. Bien, mejor. Mejor Fan Creation, no se anunció ningún ganador porque participaron dos, así que ganaron los dos. Brutal Doom 64 y Endeavor The Shadow of Order. No participó de Pokémon y todo eso, pues lo dieron de baja. Así que esos dos participaron y ganaron dos. Mejor Trending Gamer, ganó el gordo, el Boogie 2988, es el único que tiene un número en su nombre. No, bueno, pero Vegeta 777. No, bueno, pero que estaba participando, digo. Ah, ok. Bien. Sí, parece que en YouTube garpa tener un número. Un número. Por eso jugando con Natalia no te faltan... Le faltan números. Con Mate 6. Así que le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Juanma Paraíso, que seguro nos está escuchando. Claro. Juego más anticipado. Ganó Legend of Zelda Breath of the Wild. De Nintendo. Sí, hace como 4 años me lo vienen anticipando. Bueno, y cuando uno tiene mucho humo para hacer un asado sale más rico, decir ¿no? Que no, salió... no fue humo. El humo es Red Dead Redemption 2 que todavía no muestra nada. Que no estaba The Last Guardian, no. Porque si no hace 10 años que no, estaba... ya lo anunciaba. Es humo hasta que salga. Bueno, de hecho es lo contrario. Hubo 10 años de esto de Final Fantasy XV y salió. Bien, 3 segundos. Mejor multiplayer. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero porque por mis gustos, Overwatch... ¿Contra quién? A ver. ¿Y Battlefield 1? Para mí Battlefield 1 me gustó mucho. Battlefield 1. Pasa que... Y World 4, Overcooked, no me acuerdo cuál es. El de que va a cocinar, que compuso. Está bueno. Varios. Está bueno ese. Titanfall 2 y Tom Clancy Rainbow Six. Bueno, ahí yo creo que debería haber ganado el Titanfall 2, debería haber ganado. Puede ser. Bueno, le meto para ti. Está bien. Ver el mejor juego de deporte carrera ganó Forza Horizon 3. Muy sí. Lindo. Muy lindo. Ah, sí, no juego carreras. Mejor juego de familia, Pokémon GO. Sí, familia. Mejor juego de estrategia, hay pocos, así que Civilization 6. Sí. Mejor juego de pelea, Street Fighter 5. Mejor mejor juego RPG, The Witcher 3. Vamos lo más sí, importante. Obviamente. ¿Cuál ganó? Mejor juego de acción. Dishonored 2. Ganó Nintendo, listo. Mejor juego de acción, Doom. Sí. Sí, bueno, sí, definitivamente. Mejor juego VR, Res Infinity. No tengo ni idea. VR. VR. Mejor juego móvil, Pokémon GO. Bueno, no estoy tan seguro. Sí. ¿Cuántos juegos de teléfono son conocidos? Bien, no, y aparte llegó a que los noticieros locales, loco, lo pusieron. Sí, o sea, fue hasta nosotros nos llevó a... Es un jueguito choto, pero la re pegó. Mejor juego independiente, Inside, que es el mismo creador de Limbo, si no me equivoco. Sí. Mejor juego por impacto, de That Dragon Cancer, que habla sobre el tema del uso del cáncer, que murió un familiar. Fue muy emocionante esa... Dicen que sí. Es muy fuerte. La mujer del tipo se puso a llorar, sí. Ah, bien. Mejor performance por la voz, Nolan North, porque es como Nathan Drake, que es el que hace el 80% de las voces de... Pero le hace muy graciosa la voz de Nathan Drake. Soy Biker, es el otro, me parece que hace las voces. Mejor OST, Doom. Mejor dirección por eso la pasamos en el programa 25. Bien. Mejor dirección de arte, Inside. Sí, yo me gustó más Absu, que me gustaba más. Mejor narrativa, Uncharted 4. Bueno, tenía que verlo porque no lo pude jugar, lamentablemente. Tampoco. Mejor juego por dirección del juego, Blizzard. Así que acá eran compañías DICE, Blizzard y de software. Blizzard, sí, ¿está bien? Sí. El año pasado ganó Nintendo, me parece. No, parece. Debería ser CD Projekt. Sí. Es verdad. Sí, es verdad. Tienes razón. Totalmente. Todos los años tendría que ganar. Bueno, se lo merecen todos los años. Dominados: Doom, Inside, Titanfall 2 y Uncharted 4. Y Overwatch. Titanfall. Ganó Overwatch. Polémico. Polémico. Bueno, pasa que Blizzard pone papita. Sí, pone papita. Play puso también. Dos o tres papitas y se hizo una papota. Para mí, de los ahí tendría que ganar o Doom o Uncharted 4. También recordemos que había medio cambio en Overwatch y ya estaba Polygon y un montón de páginas publicando. Sí. Y por ahí. Igual no era ni siquiera un DLC. No fue, por decirlo así, no hubo grandes estrenos. ¿Cómo que no? De juegos. Sí, no. 6, no como otros años anteriores. Vos podés pensar, ¿cuántos atrasos? ¿Cuántos remaster hay? ¿Querés decir la verdad? Comparado con Overwatch, a ver, no digo que sea mal juego. Yo me he cansado de poner en la página de Facebook retrasos de juego. Sí, ¿no? Me he cansado. Sí, es verdad. Obvio. No ha habido tantas salidas como años anteriores. Eso es verdad. Retrasos y refritos. Sí. Pero. Queremos un 4K. A ver, Overwatch, frente al Doom, frente a Battlefield 1, frente a Uncharted 4, no sé. Creo que el Uncharted 4 no tenía mucha competencia con el resto son multiplataformas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en esta sección venimos a hablar de los juegos que hemos jugado durante el año y le doy pie a Monfus, hable rápidamente de qué juegos ha jugado y cuál es el que elige. Juegos que he jugado fue Kid Icarus de NES, de Wii U, Metal Gear 1 de MSX, Metal Gear 2 de MSX, Metal Gear Solid 1 de PlayStation 1, Half-Life 2, todos los capítulos, Portal 1, Portal 2, Guacamelee Special Edition en Wii U, Piano Tyson de celulares, Plan vs Zombies de celulares, Fallout 1, Fallout 2, Affordable Space de Wii U, que es genial juego, Lovers in Dangerous Space Time, que lo jugamos entre todos acá. Ese juego es genial. O sea que se amaron entre todos. Sí. En el espacio. Sí. Tinker Island, también de celulares, y Oculus. Bien, para mí, mejor juego personal del año fue Metal Gear 1 Solid. Y el juego más votado por la gente, que Gustavo me apagó en el monitor. El juego que más votó la gente en el concurso, en el sorteo que estamos haciendo en el control de Xbox One, fue Fallout 2, bueno, seguido de Half-Life 2. Claro, o sea, los dos ganaron. Claro, los dos. Y 2 más 2 es 4, menos 1, 3. Half-Life 3 confirmó. Sí, perfecto. Obviamente. Bien, seguimos con Gustavo, que vas a mencionar a todos los que jugaste. Yo jugué mucho, yo a Gustavo. Vamos a nombrar lo siguiente, porque me han elegido a dos ganadores. ¿Cómo? Yo a Gustavo lo dejaría para la segunda sección, porque Gustavo tiene una lista bastante grande para hablar. Dale, que siga. Que no está censurado, pobre. Está censurado. Tiene la barba y te está en el control, ¿qué crees? Tengo el control. ¿Viste qué feo, qué? ¿Por qué no haces un resumen? Haz un resumen de última. Decí el que más te gustó y chau. Y el que más le gustó a toda la gente. Claro. Si quieres seguir Magic. Quiero la votación de mi juego, no lo he visto. Sí, acá toma, gracias. Mencionás tuyo, acá tenés. Los juegos que jugó Magic son. Magic. Los juegos que jugó dos son. Correte un poco más a la izquierda, por favor, así se escucha bien en el micrófono. Un poco más. Bueno, es la primera vez que veo los juegos que han votado. Los juegos más buenos que he jugado este año han sido el Assassin's Creed 4, el Medal of Honor, el Witcher 2, Saints Row 2. Parece que los dos también la siguen pegando bastante bien. El Dying Light, que me encantó ese juego. Savanna Ascension, en realidad me faltaba terminar la última misión, que justo agregaron una misión más y la viste en YouTube, yo no sé. Me costó un montón, estuve como un mes para terminarlo. Day of the Tentacle Remaster, un juego clásico que tenía pendiente. Lords in Dangerous Space Time, que lo jugamos todos. El Portal 2, el multiplayer, que lo jugamos con Huffy. Fable Anniversario, que otro remaster de este juego, este año de remaster. Y obviamente el Dishonored, que ahora estoy esperando poder jugar el 2. El juego, la verdad que me sorprendió, el juego más votado obviamente sigue siendo el número 2, el Portal 2. Y en segundo lugar queda The Witcher 2. O sea que probablemente la segunda temporada de Gamer Combate va a tener mucho más me gusta. Claro. Va a tener el doble de me gusta. O el doble. Ahora, antes de que nos vayamos a la tanda, les quiero preguntar tanto a Magic como a Monfus, ¿cuál fue su mejor juego, el mejor juego para ustedes que jugaron en el año y por qué? Yo ya lo dije igual. Metal Gear Solid 1, me encantó la historia, me encantó la mecánica, me encantó todo. Bueno, le encanta toda. Sí. Todita. Mi juego favorito creo que de esta lista sería el Dying Light. No sé si a nivel juego no está tan bien hecho como Witcher 2, pero el jugarlo en multijugador, ese juego es una experiencia increíble. Te da miedo. Aparte de jugarlo de noche, la desesperación que te da al principio, que tenés un palo y 300 zombies, y vos decís, ah, sí, les voy a pegar. No, corré, y corré mucho. Sí. Así que desde entrada la noche es algo imposible de salir. Y básicamente tenés que correr, parkour y zombies. Excelente combinación, no lo podrían haber. Bengalas. Y shuriken que explotan. Pensá que esto salió de los creadores de Aisha. Vuelan. Y niños gratis. Niños gratis. Sí, motos que vuelan. Postas, pensar que salió de los creadores de Dead Island. Nada que ver con Dead Island. Se nota una evolución, pero sí. Muy, muy gruesa. Sí, es que fue lo que querían hacer con Dead Island, pero que no lo pudieron hacer. Y lo que quisieron hacer con Assassin's Creed Syndicate, pero bueno. Claro, y lo que quisieron hacer con el Dead Island 2, que murió el estudio directamente. Sí, que ya estaba planteado directamente de forma satírica. Sí, este también tiene algunas cosas medio graciosas, pero está mucho mejor hecho. Nos vamos a un tema. Este tema se llama Sound of the Police y sale en el videojuego Battlefield Hardline. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done man attack. You can't stand where I stand, you can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we bust him out the park. For a fact, you don't like how I act. You claim I'm selling crap, but you be doing that. I'd rather say see ya, cause I would never be ya. Be your officer, your wicked overseer. Your hot shot, you wanna get pops and be a savior. First show a little respect, change your behavior. Change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking. The real criminal. This has got to cease. Cause we be getting hyped to the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. There's a little truth. Open up your eye while you're checking out the boombox. Check the exercise. Take the word overseer like a sample. Repeat it very quickly and approve for example. Overseer. Overseer. Overseer. Overseer. Overseer. Yeah, officer from overseer. You need a little clarity? Check the similarity. The overseer rode around the plantation. The officer is on patrol in our nation. The overseer could stop you what you're doing. The officer will pull you over just when he's pursuing. The overseer had the right to get ill. And if you fought back, the overseer had the right to kill. The officer has the right to arrest. And if you fight back, they put a hole in your chest. They both ride horses. After 400 years, I've got no choices. The police, they have a nickel gun. So when I'm on the streets, I walk around with a bigger one. I hear it all day, just so they can run the light and be upon their way. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. That's the sound of the police. That's the sound. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Check out the message in a rough style. The real criminal on the COP. You check for undercover anyone DG. But just cause me a black man, them won't check me. Them check out me job, for it shine like the sun. But them jealous and them vexed, gotta get a board work. Black people still slaves up to today. But the black police officer, let's see it that way. He wants him salary, he wants it. So he put on a badge and kill people for it. Grandfather had to deal with the cops. My great grandfather dealt with the cops. My great grandfather had to deal with the cops. And then my great great great great. When it's gonna stop? That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien, hemos vuelto. Ahora me han dado el pie a mí, así que voy a pasar rápidamente a los juegos que yo he jugado este año y los he dividido en categorías PC, Xbox 360 y Wii U. Bien, he jugado más que nada a Limbo, Elsword, Guacamole Gold Edition, Mirror's Edge, You Deserve, Bravo, Outlaws, Lovers in the Dangerous Space Time con los muchachos. Y ahí terminaría lo mío en PC. También jugué a Age of Empires, pero me olvidé el 3. Pero no lo noté, no noté. En realidad deberías puesto el Dragon Ball. El Xenoverse 2. ¿Viste? Lo terminé ahora. Para el año que viene. Sí, para el año que viene ya estaría. Ya. Bien, para Xbox 360 tenemos XCOM Enemy Unknown, uh-huh. Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Rogue, Castlevania Lord of the Shadow 2, Contrast, Gears of War 1 y 2, Just Dance 2016, Kinect Sport, L.A. Noir, Metal Gear 5, Ground Zeroes, Piggle, Red Dead Redemption, Saints Row 4, Tron Evolutions, Mortal Kombat 9, Injustice. Y me faltan un par más que eran los que jugamos con vos. Afro Devil, Space Time, Afro Devil, que no me aparece. Que es muy bueno de Wii U. Que no me aparece, que yo se lo jugué también con vos y lo pasamos. No sé por qué no aparecen los de Wii U que jugamos con vos. No sé. Porque alguien los censuró. ¿Alguien los censuró? No. Sí, están censurados. Yo no saqué nada. Bueno, vamos a decir quiénes eligió el público. Más que nada, serían los juegos que les llamó la atención. Hay un empate entre Limbo y Mortal Kombat 9 de Xbox 360. Así que a la gente le ha encantado estos dos juegos. Y a mí, elegí el Mortal Kombat Limbo, para mí está muy sobrevalorado. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿El Mortal Kombat 9? No, el 9. El Limbo para mí está sobrevalorado. Por eso. No es malo. Sobrevalorado. Pero para la época de indie está bastante bien. Pero con el tema del tiempo, bueno. ¿Y qué videojuego a vos te gustó, Gustavo, haber jugado a él? ¿A mí qué videojuego me gustó? No me digas todos, por favor. Todos, como siempre. Claro. Todos. No, mentira. Elegí algo. No, ¿sabes? El que más me gustó a mí y que me quedó con gusto de más todavía, el Gears of War 2. Me encantó. Me encantó. Sí, juego del año para vos. ¿Cómo? Para vos, juego del año. Pues. No. El juego que jugaste del año. Claro. Bien, eso. Fue juego del año hace mucho tiempo, Gears of War 2. Sí, ¿sabes? Creo que sí. Que de hecho estoy esperando que te compres la One para Play. Así que a mí me encantó, te juro. Tiene un final medio bueno, pero muy bueno. Si quieren, les comento los que yo jugué en el año. Me gustaría, Jafi. Dale, bueno. Yo en este año, la verdad que no jugué tanto. Jugué Metroid Zero de Game Boy Advance, Metroid Fusion, me encantaron. Mother Russia Blitz, que hay está la review en la página de Gamer Combate. Mark of the Ninja, más conocido como Marcos el Ninja. Batman Arkham Asylum, la versión GOTY, que la verdad que no me acuerdo que le agrega la versión GOTY. Un videojuego bastante interesante que se llama Emily Is Away, búsquenlo en Steam, está gratis. Es un simulador de chat, básicamente, pero es interesante. Te está engañando, Chechi. O sea que si Emily no estaba. No, Chechi, no Emily. Acabo de aclarar que estos son los juegos que yo he terminado. Y ahora no estás jugando también con la consola. Claro. Simulador de consola 2016. Claro. Gamer Combat Edition. Claro, hay que hacer un simulador de Gamer Combat, así que te simule un programa de Gamer Combat. Exactamente. También jugué el Spec Ops The Line, que me lo recomendó el Now, y lo jugué desde su biblioteca. Así que. Y Lovers in a Dangerous Space Time. Que lo jugué con los pibes. Que lo jugué con los pibes, que algún día va a salir el video. Yo lo tengo de intro. ¿Cuándo? Magic. ¿Cuándo? Magic. Les pregunto, ¿ahí en sus PCs tienen para ver cuáles fueron los más votados? Sí, y por mucho, ¿eh? Yo tengo el que te ha votado mucho más. Y han votado. ¿No tenés ruido redundante? No, está mal. Ahí te lo preparo. Oh. Ya está listo, Katy. Igual ya está en el último. Ya está en el último. A ver, déjame buscarlo. Pero te comento cuál fue el que a mí me gustó más. Dale, coméntame. Fue el Metroid Fusion. Sí. Qué buen juego, buen juego. A mí me divertí mucho. ¿Lo tenés ahí? ¿El Metroid Fusion? Si no lo... Jugámoslo. Ya está, tirando. Ya está, lo tiro. El juego más votado por la gente es... De Jaffy, de Juegos del Año. Es Batman Arkham Asylum, que salió la edición de... GOTY. GOTY. Sí, Game of the Year. 14 votos, ¿eh? Muchos. Comparado con los demás, el que le decía, imagínate que tiene 5, que es Metroid Fusion. ¡Mamá, Cortés y toda la luz! Así que bueno, vamos con el... Chacho. El que se ha anexado último momento a nuestro... Gran mesa redonda a Chacho. Qué lindo ser el anexo, che. Bueno, yo este año es como que tuve tiempo para jugar un... Soy el dongle de Mac. Así son. Me tratan así. Bueno, en realidad lo que pude jugar mucho fueron los Metal Gear, porque pude jugar, rejugar desde el 1 al 4. Jugué al 5, jugué al Rise of the Tomb Raider, al Witcher 3, Wild Hunt con todas las expansiones, o sea, el GOTY. Que será lo mismo. El Shadow Complex Remaster, que estaba gratis y la verdad que estaba bastante lindo. Ah, ya se puede. El Dying Light, si bien lo tengo con la expansión, no jugué la expansión porque me lo terminé entre juego y juego. El Doom, el Cities Skyline, que lo jugué sin las últimas expansiones, que son dos. Y eso es todo, porque es así. Lo que sí, yo no sé qué votó la gente. La gente ha votado, Jaffy, ¿lo tenés ahora? Es que está la novia al lado, por eso se me distrae. No. Se me distrae porque está la novia. ¿Sabes qué, Jaffy? A ver, el juego más votado por la gente, juego del año. Pero primero que Chacho diga cuál es el suyo y después digamos de la gente. Es que yo tengo un problema por eso que prefiero que diga bueno, la gente porque... Bien. Gente dijo... The Witcher 3, The Wild Hunt. Bueno. Ha sido el más votado, con 14 votos. Y el favorito, el que le gustó a Chacho jugar... Bueno, qué lindo. Me encanta eso. Qué efecto sonoro. Eso low spec radio. No. A mí realmente estoy entre Metal Gear y The Witcher. Pero, en realidad... Si tengo que elegir uno, elijo el de Witcher. Porque en realidad es como que lo tengo más completo, cerraron más la historia. En el otro, dejaron muchas cosas abiertas y ya sé que no, como no está Hideo, la verdad que ya... Sí, como el Duffer. Ya fue. Bien, y como todavía tenemos 5 minutos, ¿puede ser? 5 minutos al aire. Yo te hice una lista, ya que como siempre es que me gusta hacer listas. Sí, le gusta hacer listas. Es como que por lo mandar al supermercado el tipo hace una lista. No compra nada, pero es una lista. Es una lista. Pero hice los juegos, según, ya que no quiero quedarme de menos, los juegos con clasificatoria que hice de para los juegos del año. Para mí, obviamente, los que no hace clic, bien. Premio de mejor juego. No, esa es la mano que no hace clic. Bien, voy a empezar con Por eso no me cubre. Juego revelación para mí, entre Oculus, A Fall of the Space y Metal Gear Solid. Es decir, juegos que me sorprendieron de lo bueno que eran. Oculus se ganó para mí totalmente. Juego cooperativo multijugador que ganó estaba Half-Life 2, Portal 2, A Fall of the Space y Love and Dangerous Space Time. ¿Esa lista dónde está? Yo la hice. A ver. Con mis juegos que jugué. Es para como mí, medio limado lo que he hecho, sí. ¿Viste? Mejor juego cop, tenía tiempo libre hoy. A Fall of the Space. Me gustó muchísimo de Wii U. Son un peligro si tenés tiempo libre, vos me parece. Smartphone. Qué suerte, sí. Tener tiempo libre. El juego de smartphone, para mí ganó Plan vs Zombie 1. Pasa que tiene muchas noches libres. Sí. No tiremos de oposición. Mejor juego retro, así, juego viejo, antes del año 2005, 2004, Fallout 2. Para mí, qué hermoso lindo juego, hermoso. Mejor juego de Wii U, para mí, entre Guacamelee, Kid Icarus y A Fall of the Space, ganó A Fall of the Space. O sea, que no ha jugado mucho, pero hizo una lista, ¿viste? Sí, obvio. Mejor juego de PlayStation 3... En vez de jugar un juego, hizo una lista sobre cómo jugar juegos. Mejor juego de PlayStation 3 que jugué está entre Metal Gear 1 de MSX, Metal Gear 2 de MSX y Metal Gear Solid 1 de PlayStation 1. Fue lo único que jugué en PlayStation 3 este año. Dale, que te quedo un minuto, dale. Y el Lista Simulator. Claro, Metal Gear Solid 1. Mejor juego de PC, Portal 2. Y bueno, mejor juego de año que ya lo dije, Metal Gear Solid 1. Y mejor herramienta utilizada por Monfus en el año 2016 de este programa es... ¡Trello! ¡Trello! ¡Dios mío! Mejor lista de Monfus, el programa número 26. Bien, sí. Mejor review, podríamos hacer. Mejor bien review de listas. Mejor review. La mejor review yo voy a decir la que hizo Chacho de Metal Gear 1. Vale. Che, ¿y qué me dan? ¿Otra cerveza? No, ¿qué pagas vos? No, él, Gustavo, tiene que pagar la cerveza. ¿Yo por qué? ¿Vos no pagaste la última vez? Sí. No. Sí. Bueno, no sé por qué estamos sacando los platos. Vos sacaste un plato también. La novia de Jaffi va a traer la comida. Si vamos a sacar algo, saquemos cerveza y hasta vemos. Digo. Estoy tomando mucha agua. ¿Por qué no hay cerveza? Y bueno. Porque nos vamos a la tanda ahora. Bien. Y volvemos en la próxima sección. Te vamos a hablar de todos los reservados que hemos tenido durante el año, ya sea en versión escrita o versión hablada acá en la radio. Me gusta la versión hablada. Sí. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Lista. El señor de la lista ha sido convocado dentro del estudio. En la sección la sección me quedo a bailar. Sí, ¡venías a la lista! Había que poner una música bastante alegre de cortina, así que qué mejor que una música irlandesa. Tiene unos pasos irlandeses. Así es. Y unos vasos irlandeses también. Sí. No, a ver. Ahí venimos. Ahí estamos. Disculpen, tuve que corregir una cuestión técnica del micrófono. Qué buen operador que tenemos hoy. Así es, los quiero mucho, sépanlo. Sí, sí, claro, te vamos a querer más cuando pagué la cerveza. La Ciel de Javier aquí me acaba de decir que estamos haciendo flashbacks de todo el año. Parecemos el 2016 que solamente hacemos remakes. Sí, muy bueno. Remakes. ¿Cómo está esta chocoloca? Y bueno, es como un flashback, un recordando, un sí, un remaster. Y te acabo de mandar un mensaje de la novia de Chacho que dice que es testigo de que estuvo sentado jugando todos esos videojuegos. Oh. Esta noche no come. Esta noche no come. No, yo voy a aprovechar esta oportunidad para decirle que es la única que falta que traiga comida acá en la radio. Podría venir ahora. Así que dejémoslo ahí. Tal cual. Si quieren algo comida china, yo no me enojo, ¿eh? Yo tampoco. Comé la china. ¿Vos querés comer la china? La tiene al lado la china. La china le pega. Bueno, ¿de qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un reservado de Inception. Antes de eso, queremos recordarles que en la siguiente sección, en la última media hora, vamos a hablar sobre los ganadores de sorteo del control de Xbox One que pueden usar en PC. Y está dada también gracias. Lo podemos usar en Xbox One. También. Sí. Está dada por la gente de Cool Games, tu lugar de juegos, que lo recordamos, local 13 Venus de Galería Thompson, acá en Mendoza, ciudad. Vamos a hacer el sorteo ahora en media hora. Claro, en media hora, pero en vivo. Vamos a llamar al que salga sorteado, vamos a sacar una foto de la lista que sale de random.org. El primero que sale lo llamamos, si no contesta, sale el siguiente. Así que estén atentos al teléfono que ustedes pusieron. Vamos a filmarlo, así queda todo transparente para que sea entregado este control al ganador que tenga la mayor suerte por este programa. Bien, en este reservados Inception, vamos a empezar, no sé si está en orden, pero creo que el orden está invertido de la que puso el Jaffi. ¿Querés explicarme por qué es Inception? Porque hacemos reservados de reservados. O sea, básicamente es como un sueño dentro de otro sueño, así como... Algo así, como un taco dentro de otro taco. Oh. Vamos a reservar los reservados. Es como una pizza dentro de una pizza en la masa de la pizza. Que está entregada por esa pizza. Vamos a empezar primero con Jaffi. Es complejo y genial. Yo me animaría por Jaffi porque es el que tiene que ir, venir y todo eso. Bien. Así que... Y fíjense que ya estoy adentro del estudio. Fíjense. ¡Ay! ¡Apareció! Igual, vamos a mencionar el orden, cómo va a ser la cosa. Claro, que lo digáis porque él tiene que ir, venir. Si quieren les comento, les tiro la lista de todos los reservados que hemos tenido durante el año y luego arrancamos. Tenemos reservados de Shadow Warrior 2, Mother Russia Bleeds, Oklos, You Deserve, Doom, Dogos, Warcraft Adventures y no sé si me estoy... Sí, me estoy olvidando uno. Metal Gear. Siempre se olvidan de mí. sin contar los quick reviews que hicimos. Pero claro, sin contar los quick reviews. Y casi que sale el de Xenover 2, pero bueno, me no, por un no, listo, tema. Listo. Casi. ¿Parece? No. ¿Y te lo diga? Esta gente que hace las cosas mal. En los reservados de esta sección, les voy a comentar sobre el único reservado que hice yo, que fue Mother Russia Blitz, que está la review en la página gamercomate.com. ¡Deja de tirar chivo! ¿Viste por venir los borrachos de tablón? Ah. Sí, tiene una botonera los borrachos de tablón. Y tiene medio CB ahí. Música irlandesa de fondo. Fíjense. El Mother Russia Blitz es un videojuego, un beat'em up, que para, si quieren tener una imagen mental, puede ser como el Street of Rage. El Street of Rage, el Double Dragon, todo eso videojuegos en el que uno se va moviendo de izquierda a derecha y cagando trompada todo lo que tiene. A mí me gusta tu resumen donde dice el hijo de Hotline Miami de Street of Rage hecho juego. Sí, básicamente sí. Es como si fuera una receta de cocina en la cual decís, bueno, tenés que agarrar un huevo de Hotline Miami y un poco de harina de Street of Rage y machacarlo juntos. Y no, pero ojo, lo tenés que revolver con una hoz y un martillo. Fíjate. Mensaje comunista también. Me pasé por el rector. Este videojuego tiene es tipo pixel art. Tiene mucha violencia, por eso es la referencia a Hotline Miami, que es un videojuego en el que nosotros tenemos que matar a la gente de la forma más violenta que queramos. Sí. Y Street of Rage, porque vas de un lado para el otro cagando trompadas. Y porque hay gordas en tanga que tienen cabeza de chancho. Justamente. Hotline Miami. Ellos habían hecho un nivel para, ¿cómo se llama? Para mostrarlo en distintas posiciones y demás. A ellos les encantaba, a los desarrolladores, les encantaba Hotline Miami. Hicieron justamente ese nivel que tiene como si fueran guiños o referencias a Hotline Miami en la cabeza de chancho, la cabeza de la gallina. Lo que derivó en que los publishers de Devolver Digital, que habían trabajado con la gente que desarrolló Hotline Miami, vio este juego. Y se lo comentó a... Perdón, fue al revés. Los desarrolladores de Hotline Miami lo vieron, se lo comentaron a Devolver Digital y ahí empezaron a establecer contactos. En una charla de bar con mucha droga de por medio. Y demás. Mira, por lo que me contaron, Square Enix hace eso y lo hacen en pedo las charlas de negocio. Che, ¿cuándo vamos a una charla de negocio esa? De Square Enix, mirá, hay que conseguir ese juego. Igual ponen en Alemania es muy común las charlas de negocios, hacerlas con cerveza, porque dicen que la gente ebria es más honesta. Quiero decir una cosa, más creativa también. A mí el juego me recuerda, sería el barrio 11 a la de Buenos Aires a las 2 de la mañana, más o menos. ¿Lo decís por las colores o por los gordos con cabeza de chancho? Eso. Vos pasás por esos padres menos peruanos que hay a las 2 de la mañana. Este videojuego, si les gustan las trompadas, la muy buena música, las luces psicodélicas y todo eso, se los recomiendo. En el programa número 13 pueden escuchar una versión extendida de la review. Y sin más, ¿quieren que elija cuál viene? Dale. Perfecto. Warcraft Adventures, que jugó Magic. Así es, Warcraft Adventures no es un juego que salió, fue un juego cancelado por Blizzard. Iba a ser una aventura gráfica donde nos poníamos en el papel de Thrall, el gran jefe de la horda. El Jesús Verde. El Jesús Verde. Que de hecho fue el nombre del programa en el que salió. Pero es antes de haber sido el jefe de horda. Cuando Thrall todavía era un esclavo. Para los que no sepan de la historia, Thrall lo deja la madre porque si no lo iban a matar. Y lo toman unos humanos que justo eran esclavistas. Entonces él crece como un esclavo, lo trata de entrenar como para pelear, para usarlos, para luchar contra sus otros orcos. Lo mejor que son los humanos, Claro. Adaptar gente. Así que, pero él se resiste, se escapa y termina encontrando a Grom Hellscream y bueno. No llegan en el juego, pero obviamente si seguís la historia llega a Kyren y todo el resto de la horda. Lo novedoso de esto, en realidad, no sé si novedoso, pero lo importante era crear una aventura gráfica en la época donde estaban de moda las aventuras gráficas. Entonces por ahí un juego que podría haber sido de acción, o podría haber sido de estrategia, o no sé, porque Warcraft estaba también en el en auge. Bueno, lo hicieron una aventura gráfica. Claro, el juego lo que pasó es que justo era cuando estaban empezando a empezar a desaparecer estas aventuras gráficas. Blizzard tenía la idea de contar esta historia, uh-huh, y creyó que un juego más de acción o estrategia no era lo mejor. Como el juego ya tenía demasiada historia, más que el resto, decidió que era la mejor opción y empezar a desarrollar ese juego. ¿En qué año fue esto más o menos? Y fue alrededor del 96, por ahí. Fue el boom de las aventuras gráficas. Claro, pero igual lo que está hablando él es en realidad que se filtró la versión completa, que fue a principios de este año. Sí, claro. A principios de este año se filtró esta versión. Se podía terminar, ¿no? Me acuerdo que... Sí. Está no está más. Tiene un par, por ejemplo, le faltan algunos sonidos, voces o cosas así. Claro. Entendí. Están medio. Y las animaciones de las cinemáticas eran medias pedorras. Está hecha por lo mismo que hicieron la de Zelda de Philips, la de Aventura. Claro, ese es Zelda horrible, así. Es CDI. Vos ves, los gráficos están bastante bien para una aventura gráfica de la época, pero de repente vas a la cinemática y son horribles. Además No tiene. Yo creo que a partir de ahí dijeron, no, vamos a empezar a hacer nosotros nuestras propias cinemáticas siempre de por vida. Y la pegaron, a partir del Diablo 2. Empezaron a hacer las cinemáticas de ellos. Porque fue un día, pero ahí nomás. Imagínate que las cinemáticas eran peores que el juego. Sí, uy, Dios. Era muy feo. Y de hecho tenía cuestiones que, por ejemplo, en la cinemática aparecían con otra ropa, o sea, con la ropa de otros colores. Parece que los chavales que hicieron la cinemática eran un desastre. ¿En qué programa hablamos de este? En el programa número 15, el Jesús Verde. El juego obviamente se canceló porque al poco tiempo de que estaban desarrollando el juego, salió el Monkey Island, si no me equivoco, el 3. Que realmente puso un estándar de calidad muy alto, y tenían miedo de que el juego pareciera como muy malo comparado con... ¿Qué juego? Después, antes de este, ¿qué juegos había de aventura gráfica? De hecho, este juego era muy viejo. Monkey Island. ¿Cómo se llama este? Goblins. Estaba Fate of the Atlantis. Que ese era muy bueno, sí. Era muy bueno. Había una bala alta. Obviamente, pero la calidad de animación. El Loom. El Loom. Qué buen juego, el Loom. Me acabo de decir. Te digo que no es lo que cuando dicen de Loom, no es por corregirlo, pero te están hablando de Hum. No, Loom. Loom. El telar. El telar. Que te acuerdas, creo que Monkey Island 1 dice, pregúntame con Loom. Sí, bueno, pero más. Y se hacen los jóvenes, mire. Sí, ahora. Y se hacen los jóvenes. August, elegí uno para que alguien hable. Bueno, creo que sigamos con el You Deserve. Bien. Para que no hable Monfu. Dice, pero lo voy a hablar igual. El You Deserve. El B de Verganza. El B de Verganza. Hay un programa que nosotros lo titulamos así. Se llama B de Verganza. El programa número 14. Exactamente. Que en el cual vos hablaste del Deserve. Exactamente. Y es un reservado de este juego. Este juego lo han hecho desarrolladores argentinos. Que le llamaba TGA Company, liderada por Tomás Giovanetti. Sí, en este juego se trata mucho lo que es una presión psicológica y lo que nosotros estamos comúnmente relacionados con el tema del bullying, ¿sí? Este tema tratan de que compañeros del secundario de una escuela, no me acuerdo en este momento el nombre, Instituto Raven High School, acá me están soplando, y que esta chica, Holly Madison, le ocasionaban constantemente bullying y ocasionalmente, bueno, muere esta chica. Y decide tomar verganza. Como le gusta, le salió de nuevo. Así que decide tomar verganza. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Decide tomar venganza a todos sus compañeros. Entonces se manifiesta en forma de espíritu maligno, tratando de seguir a sus compañeros, ocasionándole temor a lo que es su compañera Amy Cooper. Así que fue un lindo juego, a mí me llamó mucho la atención. Para un desarrollo argentino fue bastante... por decirlo, jugado. Utilizaron el motor Unity para realizarlo, así que tuvo algunos par de otro, por ejemplo, errorcito. Por ejemplo, decía, bueno, ¿cómo prendo esta antorcha? Y tenía una antorcha al lado, o sea, era como medio de lo que redundante. Hicimos reservado, no es malo, pero creo que ha sido el peorcito de lo que hicimos reservado. No, la calidad con otro juego de Oculus y demás, no sé si ha llegado. No sé si peorcito, pero fue como para ser el primero también de está. Ellos. Sí, pasa es que como... también, por lo menos por lo que yo escuché en realidad, porque yo no lo jugué, También es más difícil también hacer un juego de primera persona donde el objetivo, a diferencia de los otros, es asustarte. Claro, el otro juego está más orientado a la acción, los demás como Oculus o como sí. El otro que estuvimos hablando, sí. O Shadow Warrior o demás. Este, al revés, este es generarte un suspenso. Entonces también es como que, para mí eso es lo más difícil de hacer. Claro, porque aparte tenés que saber qué poner. Mucho jumpscare. Aparte, Monfu no lo jugaría porque se asustaría. Ya si... No, mira, yo me asusto lo juego igual. Con el playable taser no lo duró 2 minutos, así que ya lo sabrá Jaffi. Todo depende, ¿necesitas mouse? Necesitas mouse. Bueno, entonces no lo puedo jugar. No. ¿Necesitas bien. Manos para jugarlo? Quería mandar un saludo que Gela de Culión está trabajando ahí en el negocio y me dice que le caigamos con pizza. No, que él compre la pizza. Es al revés, claro. Claro, nosotros nos retiramos. Claro. Vos vas a seguir abriendo el negocio, claro. Nosotros no. Así que si te estás escuchando, caete. Vos salís, el negocio cierra a las 9, me parece 9:30, caete. También mandamos un saludo a Guille, que le mandamos un saludo más temprano y nos devolvió el saludo, así que ahora le devolvemos el saludo y nos tienen que devolver el saludo a él ahora. Claro, porque es como un Inception de saludos. Claro, es un Inception, ¿no? Es un Inception. Nos vamos a un pequeño tema y ahí volvemos. Survivor de Kung Fury. De David Hasselhoff. La muere. ¿De quién? David Hasselhoff. David Hasselhoff. Brand new feeling, action. If you're gonna make it like a true survivor. El video más ochentero que hay. If we wanna take our love away from here, Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Bien, ya estamos en la que... Sí, porque estuvimos bailando un ratito nomás, sí, para descontracturarnos. Quiero sacar lo que dije, es verdad, no fue lo peorcito que... yo decía que no digo que sea malo, pero comparado a lo que hizo Dogos. Eso sí que estuvo mal. Porque tuvo mucha publicidad, salió PlayStation 4, lo jugué la EVA. Te doy toda la razón del mundo. Te doy toda la razón del mundo. Muy mal ese juego. Yo me pensaba, pasé muy mal jugando. Un beso en este momento. Oh. Bueno, ¿y qué quieres hablar de Dogos entonces? Acá estamos. Dale. Y bueno, también estamos hablando de Dogos. Dogos es un shooter de navecitas. Shooter up, sí. Un shooter up. Pero shooter de navecitas era como muy copado. A mí me gusta el bullet hell, o hay otra manera de decirlo también. No, bullet hell es un subgénero igual. Pero claro, sí, pero el bullet hell es como que trata de serlo, pero el bullet hell es un poco más violento a mí. Y Caruga creo que es un juego. Claro. Este, aparte, en mi opinión, el por qué no debe hacer un bullet hell. Bueno, el bullet hell es como que vienen muchos proyectiles, tenés que estar todo el tiempo esquivando y por lo general siempre tienen más o menos la misma vista. Este utiliza demasiado el recurso de misiles teledirigidos, por lo cual básicamente entras a un lugar, te empiezan a tirar misiles teledirigidos y te tenés que volver a dar vueltas hasta que se desaparezcan. Lo cual lo hace muy, muy tedioso el juego. No sé si arreglaron el tema de start, no lo probé cuando lo probé, el tema de que no tenía pausa. Por lo menos, no sé si después lo arreglaron, pero en la beta que nosotros jugamos cuando nos pasaron, no tenía pausa. Programa número 18 hablamos de ese juego, no fomentemos esas cosas. No fomentemos claro, eso. Eso. Donde, bueno, el juego básicamente vas disparando, tenés que dispararle a navecitas, pero con la originalidad de que también tenés cosas de enemigos de tierra, algo que no es muy común en este tipo de juego. Y que tenés dos tipos de tiros, disparos al aire, o sea, le tirás lo que venga. Así como Monfus, como cualquier claro. personaje. ¡Loco, basta! Y disparo a tierra. También lo que hace Monfus, tira la tierra. Estuvo muy original todo esto de dispararle a los enemigos a tierra, de los dos, tener que ir variando entre si disparás a los enemigos aéreos o terrestres. Pero lo usaron demasiado, o sea, básicamente el 80% de los enemigos eran de tierra y eran los enemigos más difíciles de pegarle. Para tener tiempo para los otros, ¿podemos votar ese que ha sido el peorcito que hemos... Sí, yo levanto el voto, sí. Sí, no votar más nadie, porque creo que me pasa una lista de sí, esto. Es malo. Bueno, mal. Pero si él dice que es malo, yo digo que es malo. Listo, ya está. Listo, está, pues, somos 3 de 5. Ya está. Bien. Siguiente juego, Shadow Warrior 2. Shadow Warrior 2. Eso estuvo bueno. Está la review en la página web de gamercombate.com. La de Dogos próximamente, dentro de 3 meses, más o menos. 3 meses. Magic. Bueno, pueden ver, en realidad está titulada como la cruza entre Diablo y Serious Sam, que es lo que es. Todos hacemos cruzas, ¿viste? Todos son cruzas. Y sí, porque ya no hay nada nuevo bajo el sol. Bien. A mí lo que no me gustó mucho, lo sentí muy repetitivo. También me pegué 7 horas seguidas. Bueno, pero básicamente vos hablaste solo negativo. Yo voy a decir lo bueno. Sí, también. Lo bueno es que realmente era un juego divertido, que de última vos venías a tu casa a descontracturarte y decías, bueno, a este bicho lo voy a matar con la espada. Y lo matabas con la espada y después a otro con el arma. Realmente era muy rápido. Era gracioso. Estaba barato el juego, no era tan caro. El personaje sí. Estaba, claro, estaba... Ahí me fijo cuánto estaba. Estaba a menor precio. Nosotros estuvimos, bueno, la review... lo vimos en el programa 19, ese juego estaba rancio. Sí. Bueno, la verdad que era bastante entretenido. Si bien es verdad que seguro que lo va a decir él, porque lo quiere decir, que ahí había lugares que estaban vacíos, sí. Tenía que ver con que justamente eran niveles generados proceduralmente. Claro, pero no bien controlado. Hay partes que vos creías que había algo y al final no. Igual, ojo, también en... Cuenta dólares. Yo lo jugué también y lo que me pareció, lo jugué en la dificultad máxima, es que esos espacios vacíos eran necesarios porque a veces te perseguía todo el mundo y tenías que correr y tenías que correr y tenías que curarte, y esos espacios vacíos te venían bien. Si era todo muy lleno de bichos, era difícil. Bueno, yo justamente creo que es que por ejemplo en el Diablo eso lo solucionaron, sobre todo en el 3, tratando de dar como más drops, por ejemplo, de vida o de balas, para no malgastar, claro, no malgastar eso, ese espacio. En este yo sentía que realmente el espacio sobraba. Ahora, el juego, si no probamos el multijugador, ¿vale? Yo no lo probé al final, no sé quién lo había probado acá. Está bueno, es bastante de acción, es divertido para jugarlo de a varios, porque tenés que como cooperar entre los dos. Es la campaña, es la misma. Lo que sí, es lo mismo. ¿Escalaba la dificultad? Porque eso sería interesante. Sí. Claro. Sí, cuando te salía el bunny. Eso mataba a los conejos. Eso era aparte, que era como cuando lo hacía, matabas conejos y venía el bunny lord. Habían dos conejos haciendo copulación. Y si estaban en medio de la pelea, los matabas y convertían. Estaban cariñosamente. Cariñosamente, pegados. Este está desarrollado por el estudio polaco Flying Wild Hog y publicado por Devolver Digital. Muchos Devolver Digital hemos tuvimos este año. Sí, la verdad y que... Y el primero Bandai, que lo hice yo, pero ya va a estar la review. Ya va a estar. No, te creo más que mal. La verdad que la gente de Devolver Digital se ha portado muy bien con nosotros este año. Nos ha dado muchos juegos. Se agradece bastante. Sí, sí, la verdad que sí. Y también un juego, pero que no nos los dio Devolver Digital, sino que fue pagado del bolsillo de Chacho, Doom. Sí, Doom. Yo hablé de eso. Ay, sí, hablé de eso. Sí, en el programa número no sé cuánto, Gamers in Huffy. Ah, bueno, 25 el anterior, exactamente. No, pero no fue el anterior, fue el otro. Vale, no importa. El anterior. Lo importante del Doom. Doom. Obviamente alguien ha jugado al Doom 1 y el 2. Esto es un. Como un reboot, como todo lo que. Como el programa de hoy, que básicamente es un reboot de todo. Sí. Y el juego, la verdad que se. Una acción terrible, nunca sentí que estuviera largo. Tiene 13 niveles, creo que eso no lo dije. Tiene 13 niveles el juego, nunca lo sentí largo. Lo que sí sentí un poquito de más fue el multiplayer. Ah, no lo probé. Que es como si fuera un Unreal Tournament, pero no sé. No sé qué podía esperar. Medio lento. Sí, en realidad le hicieron tan bien al single player. Claro. Que por ahí pensás que el multiplayer tendría que tener algo. A mí me gustó eso, que lo estuve jugando, creo, hasta el nivel 3, lo jugué en tu casa, que te voy a robar la computadora para terminarlo. Es genial como hicieron para que te genere que no te quedes quieto todo el tiempo. Es decir, el tema de cómo se mueven las animaciones de los bichos que te motiva a moverte, ¿no? Que te quedes quieto como otros FPS, que te cubrís, disparás. Acá te movés o morís. Y además, cómo acompaña la música esa electro rara que tiene. Sí, que estuvimos escuchando el OST el mismo día. Y claro, y ayer estuvieron pasando en los VGA, pasaron también en vivo encima. En vivo. TGA. TGA. No, VGA. The Games Awards se llama. No, nada, es TGA. También. Cambian todos los años los nombres. Antes de VGA. Sí. Todos los años cambian los nombres. LTA. Bueno, lo bueno del Doom era como que de alguna manera uno podía personalizar su experiencia diciendo, sí, voy a mejorar tal arma. Y esa arma, por ejemplo, la escopeta, le dábamos un rango de lanzamisiles. O sea, lo hacíamos distinto. A mí me pareció, de hecho, me pareció uno de los mejores juegos del año. El otro, sí, yo para mí te tiene que ganar. Ese de Charter no jugué, así que no puedo decir nada. Pero a ver, justamente es distinto porque mucha gente le decía que justamente este juego no tiene historia, lo cual está bien, sí tiene, pero es como completamente optativa. El Uncharted es una experiencia narrativa, entonces a mi entender es otra categoría distinta. Sí, obvio, pero sí. Igual, no me parece, así como juego de año. El Doom, por ejemplo. Yo creo que el Overwatch ganó por mucho fanservice. Sí, y por la publicidad, que tuvo mucha publicidad y es un juego básicamente reciclado. Y por el problema de Tracer. Sí, para no nombrarlo. Después otro que estuvimos haciendo también, de Devolver Digital, y hecho por argentinos, Oclos, hecho por Coffee Power Machine. Hermoso juego, lo estuvimos jugando, me acuerdo que Gustavo me pinchó para que lo terminara en dos días. Me maté. Pero me gusta la frase de que está en la página web, porque el review está en la página web. A los dioses ni cabida. Sí, más o menos así. Sos un filósofo que se casan de los dioses, entonces tenés que armar una turba furiosa y romper todo y matar a los dioses. Tiene generación procedural. Sí, también tiene una florita que tiene censurada una teta. No lo censuraron ustedes. Estaba censurado. Tiene mucho humor, chistes internos sobre 300. Tiene mucho humor negro. No, en general, un poco de todo. Le recomendamos la review que lo pueden encontrar en la página de Gamer Combate. Y si no, en el programa número 11, se papoteó con tecnología, hablamos de ello. Sí, no sé por qué salió. Porque el tema de Deus Ex estábamos hablando ahí. Es hermoso juego argentino, no sé cuánto está ahora el precio, si lo puedes buscar, chacho, ahora. Creo que estaba $10. Generalmente está entre 10 y 15, Oclo. Es muy lindo juego, realmente vale la pena, está hecho por argentinos, se mataron creo que 3 años haciéndolo. Fuimos a ver el postmortem que hicieron. Se puede desbloquear muchas cosas y todo eso. El postmortem que hicieron en la EVA con Jaffi me pareció muy bueno, todo lo que tuvieron que pasar, cómo fue el contacto. Y el juego es divertido, esa mezcla de 2D y 3D. Está en $12.99. Bueno, es barato. Y encima hicieron una actualización en Halloween, creo que hicieron una actualización y agregaron un personaje. Tiene un chiste humorístico, y aparte es como que de alguna manera también, cuando nos hablamos con el desarrollador, nos dijo que era como que lo que trataron de hacer es poner muchos, pero muchos personajes en pantalla. Sí. Entonces es algo que viste que ahora que hay, obviamente, mejores computadoras y demás, ver tantos personajes y que pasen tantas cosas a la vez es como que te llena un poco eso. Y pasaron por varias alfas. Te pianta un lagrimón. Tuvieron que hacer varias alfas, de hecho, uno con pero no por verlo, sino por tanta sangre en el ojo. El contenido adicional que tiene, si compraste, vienen con todas las betas, las pruebas que hicieron antes, porque ya se plataformeó, pasaron por varias cosas. Y lo más difícil fue hacer que entre todo ese quilombo entendieras qué es lo que está haciendo. Lo lograron muy bien, es hermoso, recomendadísimo el juego. Y por último, el último reservado que hicimos fue Metal Gear Solid 1, que básicamente, bueno, no, Metal Gear 1 de MSX. Metal Gear Solid de... No. 1. El Metal Gear 1 de MSX, que no lo recomendamos porque está muy duro el juego, está peor que el Mastrulli. Sí, el 2, que el 2, Metal Gear 2 Solid Snake es buenísimo. Pasa que hoy por hoy la única manera de conseguirlo es conseguirlo en el HD Collection o en Xbox o en PlayStation 3. Que está ¿Pero los puedes conseguir separados? No. No, emulado, sino. Entonces emulado. Lo tienes que conseguir juntos, básicamente. Sí, sí. Entonces es como que un paquete por los dos. Sí, básicamente. El 1 no me pareció tan bueno, así la historia, todo eso para la época sí es bueno, pero me envejeció mal. El 2 es buenísimo y bueno, después también lo que es Metal Gear, hermoso. Que ahora Hideo Kojima le tuvieron que hacer los VGA, hicieron una de, porque el año pasado no pudieron planearlos. TGA, bueno, perdón. No, TGA. No, TGA. TGA es una empresa, ¿no? TGA. De Game Awards, ¿eh? Sí, de Game Awards. Bueno, porque el año pasado Konami no quiso que vaya Hideo Kojima y se molestaron varios. Y este año pudo ir porque fue con su empresa aparte. Al principio fue eso. Al principio le dieron un premio, el tipo casi medio Hideo Kojima se puso a llorar porque le dijeron todo lo que tuvo que pasar. Y le dieron el premio de trayectoria y mostraron el otro trailer de... ¿Cómo suena este trailer? ¿El grito? Bueno, el te están echando, básicamente. Le dieron el premio, mostraron el trailer del nuevo juego de Death Stranding. Death Stranding, que no mostraron mucho, pero siguieron con el tema del... Pero mostraron a personajes fuertes, sí, como Guillermo del Toro, el tema de la unión de eso, el nudo ese de te dijo. Bueno, como estábamos hablando de Metal Gear, en realidad nosotros de esto lo dijimos en el programa 24, nada puede mal ir sal. Con una pantalla azul. sí, tuvimos medio programa básicamente. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Traeme el número. What you looking for? The same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the base. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear. Tanto que hablamos de los TGA, estamos escuchando Public Enemy con Don't Believe the Hype. Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome of public enemy. Used, abused without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the pulp and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, he'll tell me that you understand until you hear the man. They'll book up the new school rap game, right? fighters treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind. Caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. So claiming that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya. A rap burglar, false media. We don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punks can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm, again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night. They know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some deny it, defy it, I swing bolos. Then they clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo Chuck, they must be on a pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend, if for static. I see their tape recorder and I grab it. No you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him. Yo Harry, you're a writer, are we that tight? Don't believe the hype. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Loco, loco, loco, loco. Bien, este es el último bloque de este año. Del año, bien. 2016, el programa 26, todo con 6. Hip-hop. qué buen tema que puso. Bien, el sorteo lo estuvimos realizando, está todo filmado, lo vamos a ir dentro de poco. Magic está en ese tema. Vas a editar más rápido este video que estos videos que tenés que editar. Sí. Bien, es más fácil también. El sorteo que está promocionado por Ecool Games, tu lugar de juegos, local número 13 de Venus, de Galería Tonza, calle San Martín. Nos dio un control de Xbox One nuevo para que puedan jugar en su Xbox One o en PC si tienen adaptador Bluetooth, que no sale muy caro. Para Steam, para todos, es el mejor control para mí que he tocado, es buenísimo. Es un control que debe estar saliendo 1.500 pesos. Creo que 1.800 sale. Bien, así que el ganador. Que completó el formulario, hizo todos los pasos. ¿Te tiro un redoblante? Dale. El ganador del control de Xbox, cortesía de Cool Games, tu lugar de juegos es... ¡Joder! Alan Boglioli es el ganador de este flamante control de Xbox One. Así que vamos a ver si Huffy, que está ahora atrás de los controles, lo puede contactar. Ahora, me tiro con aplauso a mí mismo. Estamos en comunicación, si me esperan dos segundos. Con Alan Boglioli. Hola Alan, ¿nos escuchás? Hola. Hola Alan, te ganaste el control del Xbox One. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Tenés que decir, hola Susana. Hola, Susana, Mate. Viste, por un control de Xbox hace cualquier cosa. Sí. Oiga, por favor, baila. No te estamos viendo, pero baila. Ya me saqué la ropa. Buenísimo que hayas participado. De hecho, podría decir que votaste, pero no vamos a ser tan transparentes. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿Hace cuánto que participaste? No participaste en último momento. ¿Nos escuchas bien? ¿Se escucha? para que la señal me está. Sí, igual te pasamos a comunicarte que cualquier problema técnico te lo agarrás con Jafi, que hoy está de operador, así que no hay ningún problema. Claro. Hoy bardémoslo, ya está. Y si querés, puedes venirte ya a retirar el control. ¿Dónde estás, Alan? Sí, me encantaría. Estoy en el recital de la reina, por eso no tengo señal. Bueno, entonces el control de Xbox me lo quedo yo. Porque voy a tener que hacer Magic. Así que... Bueno, felicitaciones. Vamos a estar esperando que algún día nos invites a probarlo. Todos te odian. Mucha gente te está odiando en este momento. Nos quisieron sobornar con varios, Fue envidiando, que la verdad está hermoso el control. Es hermoso. Así que, bueno, felicitaciones. Después sacamos la foto con el ganador. Vale. Dale, entonces, nos vemos. Muchas gracias. Estamos en contacto para entregártelo. Muy muy buen laburo el que hacen, loco. Los escucho siempre que puedo. Bueno. Gracias a vos por escucharnos y haciendo la seguidilla. Bueno, una nota de color que quiero decir: Bruno Fernández, que siempre sale primero en los últimos tres sorteos, ganó él, me parece, sí. Salió último. Así que para que vean que es todo retransparente. Y ya hemos filmado todo, así que ya va a subir la grabación Magic. Segundo ganó, salió un Marcelo, así que si no contestaba Alan, pero no puso ningún nuevo apellido. Pero tiene el número, así que no. Bueno, pero estaba re bueno porque era para el chiste de conocerlo. Bueno, me había salido el nombre del programa. Y el tercero estaba Jan Cachirino, que es una compañera también de la facultad. Sí, la UTN. De la UTN. Pero qué onda, que sea conocido para que saliera, ¿no es cierto? No. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces ahora? Porque una de las cosas que había que rellenar en ese formulario. Sí, tenía, además de votar qué juego de los que lo jugamos nosotros, para ustedes el juego de año de cada uno, me he quilombado. Pero qué juego ustedes quieren que nosotros, igual que íbamos a jugar. Cada uno seleccionó 5, Jafi, Mali, Monfu, es yo, eso. Gustavo y Jafi seleccionaron 5 juegos que jugarían. ¿Y qué juego quieren que hagan en un reservado? Si tengan una review en la radio, el primer programa, que obviamente va a ser los primeros 5 programas, cada uno tiene que hacer una review. Uh-huh. Ya vemos quién hace primero, pero bueno. Acá tengo las respuestas. Empezamos por el tuyo. Empezamos, sí. No, voy a seguir el orden porque primero tengo el tuyo, Chacho. Tengo las respuestas. Salió quinto puesto, salió Deus Ex Machina Revolution, no lo vas a jugar. No, Human Revolution. Human Revolution. ¿Está bien? Mafia 3 salió cuarto, tercero Final Fantasy XV, así que no te van a prestar Final Fantasy XV. Oh. Ah, no, perdón, no sale el orden. Sí, salió Final Fantasy XV. Final Fantasy XV PC, dice. Perdón, quería que se diera el nombre, claro. Final Fantasy XV, vas a comprarlo en PC. Y si sale, sí. Bueno, sí, obvio, 29%. Y si no, es muy simple, le vamos a decir Julio Villanueva y segundo, listo. Segundo lugar, Battlefield 1. Y tercer lugar salió... No, segundo lugar, Fallout 4. Y tercer lugar, Battlefield 1. Está sufriendo una CB. Me parece que yo voy a hacer un cambio de... Lo que pasa es que lo mejor es que hizo en gráfico de torta. Entonces, como él no entiende las tortas... No está lista por eso. No está ordenado. Él le gustan las tortitas, no las tortas. Así que va a tener que ser Final Fantasy XV. Lo va a tener que conseguir. Y sí. ¿Y el segundo era? El segundo era Fallout 4. Bueno, muy bien, muy bien. Espera, está empatado, de hecho. 29,6 los dos. Saqué una moneda. No. Es mi elección. Bueno, está bien. Bueno, le decimos nosotros. Yo voto por Final Fantasy XV. Sí, yo también. Listo, para conseguirlo. Porque quiero jugarlo después. Pero hermano, es que si conseguirlo, a ver si se les ocurre hacerlo y terminarlo el año que viene. Pero bueno, está bien. Está perfecto. Vamos ahora para Jafi. Jafi, no salió el que yo quería. El último puesto quedó Fez para PC. En el segundo lugar. En el cuarto puesto, quiero decir. Empatado. Con Castlevania Symphony of the Night. Y también Mirror's Edge. Mira que tenía muchas ganas de jugar Castlevania. Sí. Puedes jugar igual, pero el reservado va a tener que ser el primer reservado va a tener que ser el. Claro, el problema es que esto es como trabajo. O sea, claro, es como que no lo juegas por placer. Estoy preparando el 2 para el año que viene. Al menos puedo elegir la lista. El segundo es de Bioshock, el que te han votado. Y el primero. Hacer el redoblante vos. ¿Qué fue? Silent Hill de PlayStation 1. ¿Eh? Ah, mira. ¿Ese o el cancelado el por el de Hill? No, yo lo tengo para Play 1. Vas a tener que jugar nuevamente la versión emulada de Play 1 o algo porque. No, yo tengo el Silent Hill 1. Ah, original. De Play 1. ¿Estamos hablando de originalidad? Sí, que. En la consola de Hill. A ver. Silent Hill. Es más, si quiero puedo jugarlo en la PC, en la Play 1 Fat o en la Slim. ¿Qué te hace el silencioso, Gil? Gil. Silencio, Gil. Magic, el siguiente. Bien. Bueno, mi lista... Ah, ¿lo quieren nombrar ustedes? Gustavo, lo van a nombrar. Bien, vamos a pasar En el último puesto. Sí, a mí también me ignoraron. Assassin's Creed Unity, que es el último puesto. En el no me extraña. Gracias, gente. En el cuarto, Batman Arkham Asylum. Uff. En el tercer puesto tenemos a Assassin's Creed Rogue. Si querés te presto la... No, no, lo tengo, lo tengo. ¿Lo tenés? Bueno. Pero si tiene todos. Me falta el Syndicate. Books. Tiene todos los books. Casi me lo compré. Me falta el Syndicate y tengo el álbum completo. Bien. En el segundo tenemos a Rayman Origins. Oh, en el primer puesto, que ya lo está jugando y yo también. Sí. South Park, The Stick of Truth. Sí. Acabo de llegar a Canadá y es lo mejor que me pasó. Y se puede comer de peje viejo de arriba. Sí. ¿Querés decir los tuyos, y de hecho, ves la frontera y ves que era la frontera como si fuera Google Maps y el resto en pixelado. Así. Yo tengo que jugar. No, es muy bueno. Es muy plano, es como un Zelda bueno. Visto de arriba. Es muy, muy gracioso. Es muy bueno. Hasta podés tener energía en el baño, ¿viste? Sí. Me sorprendió el Rayman 2. Así que lo tengo instalado. Bueno, le voy a tener que entrar un poquito. Bien. Bien, vamos a pasar por Monfus. ¿Y por qué soy el último siempre? Porque te puse el último. La puse en el alfabético. Bueno, este le hizo Monfus. Bien, claro. Monfus, bien. Vamos a pasar. El último juego que quieren que juegue, o sea, el número 5, es Metal Gear Ghost Bubble. Un para voto. Game Boy Color, un voto tiene. Creo que alguien lo conoce por eso. No, el Game Boy Color es lindo juego, güey. Si queremos resolver el misterio de por qué estás último, es simplemente por un orden alfabético. Sí. Y luego estás en la T. Claro. No estás en la G, estás en la T. La T. Estoy en la T. Bien. El cuarto puesto tendríamos a Metal Gear Solid 2 HD. Bien. Sí, muy buen juego. Yo lo jugué cuando estaba en la PlayStation 2, el primero que salió. Bien. Bien. El tercer lugar tenemos a Catherine. Que nunca lo terminé. Para PlayStation 3. Sí. Sería un buen momento para terminarlo. Sí. Me faltaban dos niveles. Segundo, tenemos a Castlevania Symphony of the Night. Lo voy a jugar igual. La versión que se ha remasterizado, se ha porteado para PlayStation 3. No, porteo. No es remasterizado. Es porteo. No es remasterizado. No está ni que toqueteado como el de Xbox. Es porteo, listo. Toqueteado. Bien. Me gusta la palabra toqueteado. Toqueteado. Sí. Y el primer puesto tenemos a Fallout Tactics para Monfus. Que no, se lo ponga a jugar. No, estoy jugando. El problema es que es largo. Sí. Y bueno, si por eso tenés el verano. Está bien. Claro. Voy por Silent la Hill. Te anuncio yo, Gustavo. Como usted quiera. Es como muy notorio que me han dicho jugalo. Así me han dicho. Quinto puesto está... no sale... tiene 51% de voto. Empatado está Geoff World Judgment y el otro es Geoff World 3. Está empatado, quinto puesto. O sea que a nadie le importa, básicamente. Nadie quiere que juegue Gears of War. Excepto el nuevo. Tercer puesto, Alien Isolation. Es lindo juego. Sí. Cuando los aliens se isolan. Sí, no, ahora no, que viene. O se isolan. O en formato punto ISO. Yo hubiera votado eso, ahora que viene el verano, que toman un poco de sol. Bueno. Aparte, vos te imaginás el alien con el cosito así, pasándose un poquito cremita. Claro. Sí. Segundo puesto, The Witcher 2. Y primer puesto, yo no sé por qué pusiste los dos. The Witcher, el 1. Obviamente vas a tener que jugar el 1 antes que el 2. Está bien, pero está bien. Está bien, bueno. Primero, después jugaste The Witcher 2, está bien. Cabe destacar que casi lo empiezo esta tarde, así que... Está guardadista, así que el juego que vas a tener que hacer, Gustavo, el primer programa va a tener que venir, ya vemos quién hace el primero, pero vamos, los primeros cinco programas va a haber un reservado. The Witcher, yo voy a tener que hacer de Fallout Tactics, Magic va a tener que hacer de Stick of Truth, que si estás por terminar. También no estoy por terminar, sí. Huffy va a tener que hacer el Silent Hill, y Chacho va a tener que elegir entre Final Fantasy XV. O sea, no voy a tener que elegir, depende, si está el Final Fantasy XV lo voy a jugar porque me gusta. Para mí, para Chacho, todo esto fue una excusa para decir, uy, me voy a tener que comprar el Final Fantasy XV. Vos una cosa, hacete las dos. Julia que te preste la PlayStation 4. Así que ya sabes, claro, por una cuestión laboral. Obvio. Hacé las dos. Hacete la de Fallout 4 y la de Final Fantasy XV. Y tu novia te va mal. Sí. Sobre todo le tengo que decir, che, hay que comprar una Play 4. Che, me acuerdo, va a estar en el sur hasta marzo. ¿Cómo va a jugarlo? Y se juegan las cosas en el sur, hay electricidad. La PC te alcanza. No es Canadá. Bueno. Ese es el problema. O vas a comprarte la Play 4 en Punta Arenas. Ya veremos, todo se puede. Vos sabés que te compras el perro salchicha y te vas a comprar la Play 4 y ya está. Le mandamos un saludo al Dutchman. Quiero aprovechar estos saludos. ¿Apareció Jafe? Sí, apareció. Hola, ¿qué tal? Quiero mandar saludos a toda la gente que nos ha estado escuchando durante lo largo del año. Quiero mandar saludo a Fusión TV, que nos comentó que nos estaba escuchando en el programa pasado con los Fusionetas. A Caleb, que nos recomendó me acuerdo, una lista de Facebook de programas de radio de Mendoza que había que escuchar. Sí, se me estaba explotando la gripo. La verdad que sí. fue un año que arrancamos acá la radio y nos tuvimos que adaptar a un montón de cosas, tuvimos que cambiar, tuvimos que mutar, tuvimos que evolucionar como los Digimon. Como hablar. Y a los eventos que la gente nos salude y que te digan que escuchan el programa, antes que hacíamos el podcast y era una persona cada tanto. Es más, todo el mundo que saluda a Monfo en la calle ya no lo saluda, créanlo que es como cuando va jugando al FPS, va mirando para abajo. Ay, qué lindo ser partido. Tiene lag. Lag mental. Lisa necesita frenos. Lisa necesita Speedy. Pero la verdad que sí, ha sido un lindo año. Conseguimos un sponsor. Sí, conseguimos un sponsor. La verdad que no es poca cosa. Nos encantaría estar el año que viene. Con sponsor de comida, no me diga mal. Sí, la verdad que sí. Si querés ir a conseguir un sponsor, yo no me doy. Gustavo se carga de eso. No, pero Monfus, yo te he dicho lo siguiente. Si vos querés comida. Dejémoslo ahí, no fomentemos esas cosas. ¿Pero por qué vos decís que no sabe cocinar? No, perdón. No, entiendo bien. No. Come con las manos, Monfus. Disfruta esta pausa. ¡Buena, mono manco! La realidad es que ha sido un año pesado. De hecho, ahora estamos con parcial en finales. Estamos muy cansados. Estamos agotados. Nos vamos a recargar pilas para marzo. Vamos a seguir con el canal de YouTube. Que Magi tiene que subir los canales de Play. Están firmados desde julio, te aviso. Vamos a seguir con contenido. Vamos a ir subiendo noticias. Tenemos las partidas de Overwatch cargadas. Son como 60 días. Vamos a filtrar un poquito. Así que nada, eso, para finalizar en el último programa les queremos dar gracias. La verdad que ha sido gracias Marcelo. Salió segundo. Se va a extrañar estas interrupciones. No. ¿Te puedo seguir interrumpiendo fuera del aire? La diferencia es que fuera del aire no me importa. Claro, cuando quieran nos juntamos en mi casa y los interrumpo todo el día. Podemos ir a tu casa ahora. Así que. Nada, eso, muchas gracias por estar escuchando, por mandar mensajes a la gente que se ha copado, que nos ha dejado sugerencias, preguntas, que nos ha tuiteado, que nos ha dado like. Más de 600 likes en años, sí, más de los 3 años que tuvimos antes. Sí, y eso que nosotros tampoco creemos en esas campañas de hacer spam súper recontramasivo pinchar a la gente o y aparte pagar. No vamos a curar de cáncer a nadie con los likes, o sea que tampoco es como que no hemos pagado publicidad fuerte. De Facebook, no hemos pagado en ningún momento publicidad. No nos han puesto amén, así que no tampoco. Claro. No. Así que si quieren pueden empezar a comentar nuestras publicaciones, amén. El año que viene lo hacemos, así que no se acuerdan. Bueno, igual vamos a continuar por las redes sociales, a seguir informando. Les prometemos una mujer acá entre Gamer con Mate. Estamos viendo eso. Eso es lo que acaba de salir vos. Te vas a operar, güey. Para Gustavo. Voy a hacer pechos. Bueno, estaría lindo ver, porque es distinto ver en la mesa. ¿Qué, Gustavo con pecho? No sé. No fomentemos de eso. ¡Bumbo! La gente que está me está gustando las fotos en Instagram Game Combate, que la verdad que yo no creo que Instagram sea muy grande la red social, pero la verdad que me demostró lo contrario. Sí, hemos conseguido varias gente por ahí. Así que si nada, eso. La novia de Chacho acaba de confirmar que por el perro salchicha, si se lo compra, te compras a Play 4 y no te hace drama. Bueno, vamos a comprar un perro salchicha, pero voy a ir a comprar un pack de C bienísima, le pongo dos patitas y listo. Te va a agarrar manso, una Polystation, le va a poner un 4 y te va a decir toma. Sí, bueno, pero le va a costar más a él hacerlo de eso que lo a mí, o sea. Claro. Así que sin más, muchas gracias. Yo ahora me vuelvo a los controles para cerrar el programa. Porque tenemos OST y tenemos contenido, aunque no crean. Así es. Quedan 10 minutos, así que dale. Así que muchas gracias por haber estado escuchando. Gracias por seguirnos. Y nos vemos el año que viene. Adiós, gente. Yo que me tengo que ir a los controles, me despido. Y hasta el año que viene, si todo sale bien. Si vos chiquier. Sí, vos ven quilombo y tenemos el programa de nuevo. Así que yo le mando saludos a la gente. ¡Despedite, loco! Ahí está el borracho del tablón, gracias por venir. Jaffi nos está echando. Bueno, no estamos pidiendo, Jaffi nos está echando. Así que bueno, ha sido un año hermoso. La verdad que nos ha dado la oportunidad de compartir todo esto: conocimiento de videojuegos, risas. Verganzas y un montón de cosas más. Recuerden que se llama Gamer con Mate. En la vida había un mate acá adentro, vi de todo. Al principio sí. Hasta el programa número 11. Que no lo vi. Tenía miedo que se caiga, ¿no? Claro, por cuestiones de seguridad, del equipamiento acá de la radio, no estuvo más. Pero bueno, la verdad que ha sido un lindo año con ustedes. Creo que no podría haber elegido un mejor equipo, excepto que, no sé, un chino y Chuck Norris. Obviamente sacando a mi hermano. Claro, y porque ya no vamos a entrar. Bueno, pero Chuck Norris es Chuck Norris. Por eso, pero tiene que sacar de reemplazar a alguien con el chino. Ah, qué difícil. Así que bueno. Creo que el chino y Chuck Norris nos reemplazan a nosotros. Así que bueno. Nos echamos un monfo. Dale, muchachos, vámonos. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos los que me conocen. Muchas gracias, gente, por estar acá latentes desde el primer momento que estuvimos con el programa. Esta loca idea que a nosotros se nos surgió. Al principio fue una hora, después como vimos que estábamos enchufados y que la gente empezaba a participar, y que pedimos una media hora más y después otra media hora más. Porque nos completábamos todo el tiempo y se era un montón. Era como mucha información y queríamos darla como un poquito más detallada y darnos nuestra opinión, porque Gamer con Mate, si bien nosotros somos amigos, por decirlo así, en esta mesa. ¡Me dejó mío! Recalco el por decirlo así. De los videojuegos. Sí, yo no te conozco. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Silent Hill. Y queremos dar esta opinión a través de lo que es también el desarrollo de videojuegos, dar una opinión de muchas otras cosas, de maneras que, por ejemplo, muchas otras no lo hacen. Y dar una prensa viable, por decirlo así, transparente. No vamos, carajo, no hay festival de oferta. Listo, chao. Chao, chao. Nos vemos en Disney. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa.